Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niños, niños, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Vasilev. Suena muy extraño todo esto. Y junto a Diego Lenger, usualmente de noche a la tardecita, nos sentamos a compartir unos cuentos, unos vinos y un poco de música, como las fugas de la semana pasada o las cumbias de esta noche. ¿Cómo va, Diego? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, un poco roto, en sí, realidad. Te escucho sí. algo grave. Sí. Pero algo grave en el grave, ¿no? Sí. Tengo voz. Che, es un programa muy esperado este. Sí. Hacía mucho tiempo lo veníamos peleando. Este es un programa que se puede decir que lo venimos preparando hace como 3 meses. Sí, tranquilamente. En realidad. Sí. Aunque hayamos tomado decisiones sobre la marcha, sí. Así, de manera medio riquelmiana. Sí. Pero es un programa que viene pensado hace meses. Es como un capricho, ¿no? Es una de esas cosas pendientes. Y tengo que decir también, para ser sincero, que por una vía paralela, nuestro productor Gonzalo Cladera hace mucho tiempo también que viene queriendo hacer un perfil de la cumbia, ¿no? Y de que es de lo que estamos hablando. La cumbia como columna vertebral musical del continente. Sí, bueno, yo no me animaría a decir tanto. Me parece que es una expresión musical o un género, un baile muy difundido, que tiene su raíz también en lo afroamericano, como un montón de danzas y de cosas que pasaron en nuestro continente, pero no creo que sea la columna vertebral. Yo puedo pensar tranquilamente el tango, por ejemplo, o la chacarera sin que hubiera existido la cumbia. Claro, me refiero a la columna vertebral como si pudiéramos tener varias columnas vertebrales en varias coyunturas distintas durante el tiempo latinoamericano, ¿no? Me parece que en este momento la música que atraviesa todo el continente es una versión de la cumbia. Puede ser. ¿No? Está muy en boga. Muy en boga. Y es interesante que tiene desarrollos en varios países, porque como bien leíamos en una nota de Germán Andrés, que salió hace unos meses en la revista Club del Disco, hay cumbia colombiana, hay cumbia ecuatoriana, pero también hay cumbia argentina, aunque se la pretenda negar muchas veces. Pero claro, sí. O se la menosprecie. Sí, hay una cumbia santafesina, hay una expresión local de la cumbia. Sí, en el transcurso del programa vamos a ir hablando además de lo que significó la cumbia como eclosión social incluso, ¿no? Claro. Y de la comparación que vamos a hacer entre el surgimiento de la cumbia y su rechazo por todos nosotros, sí. Igual que sucedió hace muchísimos años con el tango, sí, por ejemplo, claro. Con el bolero prostibulario, claro. ¿Sí? Y de cómo incluso en la década de los 40 en Colombia la cumbia surgió mucho más como un movimiento social que como un movimiento musical. Bueno, y acá, ¿no? Uh-huh. Yo pienso que sí, que también. Sí. Y también vamos a ver si podemos hojear un poco un libro que se llama Emergencias, que es del Centro Cultural de la Cooperación. Uh-huh. Hay un estudio sobre la cumbia villera y es muy interesante notar qué cosas, por ejemplo, hace unos años prohibía el Confer de difusión en los medios y qué cosas no. ¿Qué cumbias villera prohibía y qué cumbias villera no? Ah, ¿y qué cumbias no? Claro, por ejemplo, vamos a ver que las cumbias villeras que hablaban de las drogas y el consumo de drogas eran prohibidas, pero aquellas que hablaban, por ejemplo, del abuso sexual contra mujeres, pasaban. No, ponela, no hay problema. Interesante. Che, lo otro que sucede con la cumbia es que es inevitable. Sí. ¿No? Hace mover el piecito. Exactamente. La cumbia tiene esa cosa de pasón que es imposible evitar y que además es imposible evitar cuando uno busca una base que te tiente para hacer algo, ¿no? Eso sucede con la cumbia. Ahora, empecemos con la cumbia de hace algunos años y veamos cómo fue pasando todo esto que encontramos ahora, ¿te parece? Sí, vamos a empezar con una cumbia colombiana que está en uno de los últimos discos, o en el último disco de Totó la Momposina. Diosa. Sí, que se llama Pacantó, o sea, para el cantor. Totó la Momposina, para el que no la conoce, es una cantaora colombiana. pero que ha tomado vuelo internacional. De hecho, ya ni siquiera vive en Colombia, vive... Sí, de gira. Sí, vive en Europa, digámoslo. Sí, sí. Y le va muy, pero muy bien, y ha exportado la música colombiana por todo el mundo. Y se da el gusto de cantar alguna cumbia también. Empezó cantando sola, con tambores, y ahora ya canta con instrumentos. Y grabó una cumbia que se llama La cumbia está herida. Así que veamos dónde la lastimaron a la cumbia. ¡Hueva! ¡Uba! ¡Wiwiwi! ¡Hueva! Adoro mi cumbia, mi río, mi montaña. We'll be right back. oye tu cumbia, Pablito Flores. Notas al margen. Un lugar sin géneros. Había un problema entre Venezuela y Colombia cuando hablamos de cumbia. En general, cuando hablamos de música, ¿no? La frontera andina que separa Venezuela a Colombia es muy rica en música. Esa columna genera gaitas, genera también algunos corridos y genera el merengue apambichao y genera la cumbia. La cumbia fue muy discutida en Venezuela porque era una música menor, con las típicas reacciones xenófobas que tienen los países cuando se odian por este tipo de tonteras, ¿no? Y recién hace unos 20 años se reconoció a la cumbia como un valor cultural, 35 años, desde Venezuela, digamos, y fue totalmente invadida como nos pasó a nosotros, ¿no? Ahora, lo curioso es que la cumbia entró tanto en Venezuela como en el sur del continente, que se negaba a aceptar la música tropical, no como cumbia, sino de la mano del merengue, que en realidad es música dominicana, claro. República Dominicana. Y ahí, digamos, en esa mezcla de esa cosa sabrosa que trajo el merengue, entre otras cosas de Juan Luis Guerra, de Wilfrido Vargas y qué sé yo, terminaron encontrándose también con la música mediterránea, ¿no? Con la música gringa. Y ahí empezó a surgir en los barrios y en los bailes populares esta cosa extraña que es la versión argenta de la cumbia, ¿no? Sí, nuestra cumbia a veces llegó de la mano de grupos peruanos, por ejemplo. También, claro. Y también hay una cumbia boliviana, uh-huh. Y una cumbia salteña, ¿sabías? Sí. No, la salteña y, no. Y digamos, acá en este libro que les decía antes, que se llama Emergencia, Cultura, Música y Política, es una compilación de varios autores que escriben sobre diversas cosas. Y hay un artículo de Malvina Silva que se llama De Villeros a Románticos, Transformaciones y Continuidades de la Cumbia. Y por más que se mete en el tema de la cumbia villera, empieza explicando un poco de dónde viene esto de la cumbia. Y lo que cuenta es que muchos de los tipos que tocaban chamamé, por ejemplo, y que venían del litoral, en un momento de la década del 60 empezaron a tocar cumbia también, cumbia colombiana. Claro. En realidad la cumbia que se toca en la Argentina aparentemente es cumbia venida de Colombia, no de Ecuador. Porque también está la cumbia ecuatoriana, ¿no? Claro. Y es gente, digamos, migrantes internos que estaban en Buenos Aires, pero que venían del litoral o inclusive del norte, de la frontera con Bolivia. Y que la cumbia lo que trae es la fantasía de lo tropical. Claro. Digamos, nosotros no del estamos exotismo. En una latitud muy tropical, pero no. Que lo tropical es esa danza que permite a uno olvidarse de los problemas. La vida me golpea. Acá esto lo dice esta chica, Malvina Silva, o señora. Sí. Perdón. Dice, la vida es una porquería, me golpea, no tengo trabajo, vivo en la pobreza, pero en el momento del baile me despreocupo y bailo. Por eso la cumbia siempre tuvo letras románticas, siempre con la mirada del hombre, ¿no? Claro. Con la mirada machista, pero letras románticas, letras de amor y de es un momento de relajación. Recién con el surgimiento justamente de la cumbia villera, de lo que por ahí vamos a hablar un poco más tarde, aparece la cumbia como protesta social, pero históricamente siempre fue el lugar del relajo y de, bueno, el sábado voy a bailar cumbia y me olvido de todo. Y por eso ganó una gran aceptación. Es una música que, a diferencia por ahí del tango, está inmediatamente asociada con la playa, con la noche. El disfrute, ¿no? Con el disfrute, con el disfrute de los cuerpos. Hay también una simpleza en el baile que acompaña a la música que permite la expansión cada vez mayor de la cumbia. Pasa lo mismo con el merengue, pasa lo mismo con la cumbia y con el chamamé. Y con el paso doble incluso. Son fáciles de bailar. Son fáciles de bailar. No ocurre lo mismo con el tango y con la salsa. Claro, por ejemplo, podemos bailar cumbia. Yo puedo bailar cumbia. Claro, sí, cualquiera puede bailar cumbia. Pero no puedo bailar tango. Tengo que tomar clases para bailar tango. Ahora nadie necesita tomar clases para bailar cumbia medianamente mal en un salón de... Ni paso dobles. No, claro. Por ejemplo, ¿no? No. Sí, hay un caso muy particular con la música caribeña. Y sobre todo por cómo llegó la cumbia ahí, que no es extremadamente popular, pero también tiene como una expresión que tiene que ver con la fusión que tienen en la isla. Estoy hablando de Cuba. Sí. Cuba es una cuna de sonidos, ¿no? No solamente ha recibido el cruce de un montón de sonidos, y estamos hablando del bolero, del que se habla incluso como influencia de los comienzos de tango, sino de toda la música afro, la música yoruba, toda esa cosa densa de golpes planos y que parece como desplazar la música colombiana que viene con la cumbia. Sin embargo, hay una versión, hay varias, ¿no? Pero esta es una de esas versiones. Muy interesante es que toman los cubanos y las rehacen. Así como hace unos programas atrás escuchamos, ¿te acordás? A Mozart hecho por una orquesta de salsa y sí. Tres o cuatro cheros. Bueno, hace unos años armó para un documental y después siguió generando sus propios shows la Orquesta de Ska Cubano. La Orquesta de Ska Cubano, yo sé que no te simpatiza. No, la conozco. Pero el ska es muy pegajoso, sí. Y además es muy interesante en el momento de versionar algunas cosas, ¿sí? Uh-huh. Lo que vamos a escuchar ahora se llama, lo hace además Rafael Coides, que es uno de los vocales célebres en la isla. Es la Orquesta de Ska Cubano haciendo justamente una cumbia en do menor. Aquí le presento el sonido supersónico. ¡Ajá! Estás escuchando Notas al Margen esta noche haciendo un homenaje a la cumbia. Sí, y como buenos DJs de cumbia, tenemos que anunciar a los Palmeras, venidos desde Santa Fe. Nah, esto ya es demasiado. ¿Cómo es la historia de los Palmeras? Los Palmeras son un grupo fundado en 1972. O sea que tienen más años que sí. No sé qué. ¿Como los Guaguancó? Sí, están hace muchos años, son famosos por el famoso Bombón Asesino. Uh-huh. Los que los escucharon en vivo, tengo amigos músicos que hacen música antigua y escucharon los Palmeras en vivo y se murieron de emoción. Dicen que se suenan todo y que te hacen bailar. Un amigo que los vio en la fiesta de la cerveza en Santa Fe este verano dice que no se puede dejar de bailar. Vamos a escuchar un clásico de los Palmeras, Doble Vida. Este es un sencillo homenaje a Culiarse y su quinteto imperial. Doble vida.